Fuimos dos rayos de sol cruzando la oscuridad. Y te confieso que aún hoy me duele mirar atrás. Pero no puedo olvidar que me has dado tanto. Y aunque hoy no lloras por mí, también me hace daño. Y cuando te digan adiós y no sepas cómo borrar el dolor, cuenta conmigo, cuenta conmigo. No puedas seguir, que el cielo parezca caer sobre ti. Cuenta conmigo, cuenta conmigo. Fuimos dos rayos de sol retando a la soledad. Debo confesarte que aún hoy me duele mirar atrás. Y aunque el destino al final logró separarnos, lo que te pueda pasar sepas cómo borrar el dolor. Cuenta conmigo, cuenta conmigo. Cuando no puedas seguir, que el cielo parezca caer sobre ti, cuenta conmigo. Cierto cielo, mar que no podamos atravesar. Y aún en la distancia yo te juro que estaré a tu lado. Y cuando te digan adiós,